for the sound. You can stop, move your feet, clap your hands, snap your finger. It's a therapy for your brain. Going, going, gone. Gente, opa, no sé si se me está ahora se me está escuchando por ahí. Muy bajito. Ahora, ahí estamos. Aquí, Punky Reggae Party. Empezando tarde, sorteando problemas logísticos y retrasos del metro y retrasos propios. Aquí estamos, tras dos semanas de ausencia, volviendo a las ondas de Ágora Sol Radio. Esto es Punky Reggae Party. Semana pasada no estuve por aquí, estuvimos con una ausencia gratamente justificada en la primera edición del WOMAD de Fuerteventura, así que un lujazo estar por allí con una prórroga de verano y muy buena música por allá. Vamos a ir empezando, ya que vamos tan tarde, con el primer tema de este programa de hoy, que enlaza precisamente con el WOMAD. Este fue una sorpresa en el cartel de última hora y vamos con él para abrir. Hazu, hazu, tell تشوفوش حد منهم واحد منهم بالجيتار على حرب البندير يضرب من الحدود خرجوا من الحدود خرجوا خرجوا من الحدود شوي في أرض الجماعة عم تبدل الريح مين جاي بدلوا بدلوا الميزان والناس سمعوا الصوت صوت القصبة صوت القصبة ليها Tremendo, señor Rachid Taha, con un pedazo de directo, como siempre. Y la verdad es que fue una sorpresa de última hora en el cartel de este WOMAD de Fuerteventura, como os decía. Y uno de los mejores conciertos del festival, sin duda. Otros que también sorprendieron, que en este caso no los conocía, se llaman la Chiva Cantiva. Vienen desde Bélgica, desde Bruselas, ahí formado por gente de Colombia y gente de Bruselas. Y hacen una mezcla ahí de ritmos africanos, afrocolombianos, afrobeat, funky y todo esto aderezado con rock. Y la verdad es que bastante, bastante buenos en directo, un pedazo de espectáculo llevan. Y subieron a la gente patas arriba. La verdad, hacía falta en algún momento del festival un grupo como este, sin duda. Vamos a escuchar cómo suena la Chiva Cantiva y con este tema que se llama Pelao, que da nombre a su primer álbum de estudio, creo. Vamos para allá. Prends ton balai, prends ton balai, va nettoyer, tu les toilettes, va astiquer, tu les cuvettes. Et si t'avais soin des papiers, est-ce que tu sais parler français ou néerlandais s'il te plaît? Qu'on estime bien que t'es un éternel, yo te lo juro que no estoy mintiendo. Pelao, fuero pelao. garder une bonne mine. Je passe par la machine, parce que je sais qu'ici tout le monde se contamine. Y la lista de migrantes cada vez es más grande. Con cara de nalga te paticas en la calle. Todos asustados, como regañados. Muchos desconcertados, pero mal asegurados. Y me pongo moradito como un pescadito recién sacado del agua, bien ahogado, mirando para lado y lado como burrito chacleteado. El cielo se me pone gris que va a reventar, es que no le cabe una nube más. No me quedo tu remedio que salí corriendo, es que me siento acongojado, con los ojos abotagados, mal parado, sin un centavo, fueron pelado del pelado. Es que me siento acongojado, con los ojos abotagados, sin un centavo, pero pelado despelado. Es que me siento acongojado. Es que me siento acongojado. La chiva cantiva, como os decía, una de las sorpresas que me he llevado en este WOMAD de Fuerteventura, primera edición, ahí 2014. Y bueno, pues en contraste con una decepción que fue sorprendentemente el concierto de Seun Kuti, que se esperaba como uno de los mejores del festival, pues tuvo problemas de sonido y la banda estaba un poco fría además, así que una un poco decepción, la verdad. En contraste, encontramos a esta banda, la Chiva Gantiva, este era su tema Pelao. Y pues como sorpresa, el señor Rachid Taha, ahí el rey del Rai, ahí uno de los grandes músicos argelinos de la música Rai. Y nada, pues ahí estuvo partiéndola. Y nada, vamos a dejar ya el WOMAD, vamos a seguir con otras cositas. Bueno, venimos hasta Madrid. Y vamos con un tema que sirve de adelanto al próximo álbum de Fridonia, que se llama Dignity and Freedom, así se va a llamar el álbum y así se llama este tema de adelanto que han publicado. Está por YouTube de momento y veo que podéis encargar el disco con antelación, que sale el 21 de noviembre, si no me equivoco. De momento vamos a hacer una escucha. Por 14 pavos creo que se podía pedir el álbum con antelación. De todas formas, si no lo escuchamos, no habrá encargo ninguno. Así que Dignity and Freedom, lo nuevo de Fridonia. Freedom. Dignity and Freedom es el nuevo tema adelanto del disco homónimo de Freedonia, que saldrá, creo que era el 21 de este mes de noviembre. Así que nada, pues esta banda de Madrid que empezaron haciendo bastante más swing de lo que se puede escuchar en este tema, han tirado más hacia el rollo soulero, pero siguen siendo tremendos en cuanto a sonido. Aparte del cambio de cantante que hubo hace, pues ya no sé si hace un año o hace meses solo, ya el tiempo es relativo y difuso. Así que no lo sé decir con seguridad. Pero bueno, aquí va lo nuevo de Freedonia, que está calentito, a puntito de salir. Y otros que ya lo han sacado del horno, ya lo han cocinado, que llevaba cociéndose ahí a fuego lento desde mayo, junio me parece. Es el nuevo disco de la Gran Orquesta Republicana, que empezaron sacándolo pues dos temas al mes, dos canciones al mes. Era la iniciativa con la que empezaron a presentar este álbum, que se ha ido grabando sobre la marcha. Según lo tenían grabado, iban publicando canciones y dejándolas en descarga gratuita, tal como está el disco al completo, que lo podéis descargar de la página de la Gran Orquesta Republicana. El disco se llama Todo es Posible, que en un principio se iba a llamar Capitalismo Cao. ¡Ay, va! Telefonazo. Perdonad, problemas técnicos, ya sabéis. Pues eso, se iba a llamar Capitalismo Cao, pero al final se ha quedado en Todo es Posible. Vamos a escuchar uno de estos temas, el que da nombre al nombre definitivo a este álbum de la Gran Orquesta Republicana, Todo es Posible. Sabe, mi corazón lo siente, mis pies quieren andar ese camino. Somos los responsables del mañana que viene y nunca nos daremos por vencidos. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Que llegue el fin del mundo, o una revolución social, un cruce de caminos, ¿cuál vas a tomar? Si esto no va contigo, ya puedes dejar de escuchar. Si sabes el camino, empieza a caminar. Podemos aprender, podemos responder. Tendremos el poder si es que hay poder que queramos tener. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Podemos aprender, podemos responder. Tendremos el poder si es que el poder que queramos. Nuestra república está en nuestra imaginación. Nuestra república todo es posible. Nuestra república no tiene ningún color. Nuestra república todo es posible. Nuestra república no tiene presidente. Nuestra república todo es posible. No tiene ejército, no tiene armas. Nuestra república todo es posible. Nuestra república no tiene presos. Nuestra república todo es posible. Nuestra república no tiene frontera. Nuestra república todo es posible. Podemos aprender, podemos responder. Tendremos el poder si es que hay poder que queramos tener. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. todo es posible, todo es posible, todo es. Nuestra república es nuestra imaginación. Nuestra república todo es posible. Nuestra república no tiene ningún color. Nuestra república todo es posible. Nuestra república no tiene presidente. Nuestra república todo es posible. Nuestra república no tiene frontera. No tiene preso, no tiene arma. Todo es posible, todo es posible, todo es. Todo es posible, todo es posible, todo es. Mítica gran orquesta republicana que vuelve a la carga con este nuevo álbum Todo es posible. Y nada, pues ya iremos escuchando algún tema por aquí. Bueno, qué narices, vamos a escuchar otro. El que daba nombre en principio al álbum, os decía que iba a ser Capitalismo Cao. Al final se quedó con el de Todo es posible, pero también tenían un tema que daba el nombre anterior al álbum, Capitalismo Cao, lo vamos a escuchar ahora. Y os recuerdo que esto ha sido un proyecto que lo han podido financiar mediante crowdfunding y que lo tienen ahí en libre descarga en su propia página web. Es esta gente de la gran orquesta republicana, pasito a pasito hacia la utopía, aquí con estas letras. Vamos a escuchar Capitalismo Cao. La economía de mercado se terminó, el dinero no sirve, ya se quemó. Destruimos las armas, se acabaron las guerras, ahora el mundo se llena de vida. Repartimos las casas, repartimos la tierra y sentimos una enorme alegría. Se terminó, ahora comparte el que tiene con el que no. Fin de los monopolios, empieza el reparto que va a combatir la injusticia. No hay abuso de poder, el poder ha quedado recordado como una gran mentira. Se olvidó la avaricia, se acabó la codicia y ahora se contagia la felicidad. Se terminó, se terminó, se terminó el capitalismo. Se terminó, se terminó, se terminó el capitalismo. Capitalismo, cao, cao, cao. Capitalismo, cao, cao, cao. Las armas, se acabaron las guerras, ahora el mundo se llena de vida. Repartimos las casas, repartimos la tierra y sentimos una enorme alegría. Se olvidó la avaricia, se acabó la codicia y ahora se contagia la felicidad. Se terminó, se terminó, se terminó el capitalismo. Se terminó, se terminó, se terminó el capitalismo. Se terminó, se terminó, se terminó el capitalismo. ¡Cao! ¡Cao! ¡Cao! ¡Capitalismo! ¡Cao! ¡Cao! ¡Cao! ¡Capitalismo! ¡Cao! ¡Cao! ¡Cao! ¡Capitalismo! ¡Cao! ¡Cao! ¡Cao! ¡Cao! Capitalismo Cao, ahí de la gran orquesta republicana. Todavía no está cao del todo, pero se va noqueando poco a poco este capitalismo caníbal. Vamos a ver por dónde revienta. De momento, vamos a ir marcándonos una cuñita. Estamos llegando a la mitad del programa, así que vamos a improvisar una cuñita, ya sabéis. Estáis escuchando Punky Reggae Party. Tras dos semanitas de ausencia, estamos aquí de vuelta en Ágora Sol Radio. A través del tiempo, del espacio, para traeros aquí una horita de buena música para esperar haceros mover bien el culo allá donde estéis. Por ciento de improvisación, otro 30% de cagadas, el resto es todo buena música. Esto es Punky Reggae Party. Fallan hasta los porcentajes. Todos los domingos de más o menos 8 a más o menos 9 aquí en Ágora Sol Radio. Podéis escuchar la Punky Reggae Party en el propio blog de Ágora y a través de Facebook, Punky Reggae Party. We'll be right back. egin du amets. Korrika hortzak ez duturik, kale gorrian bankuetxe baten aterpian, esnatu da izerditan blai. Mexiko de Ferrio edo Managuan, San Paolo, La Paz edo Bogota, bizitzen hasiz hiltzen hasten da, kaleko umea astua. Esto que acabamos de escuchar era la cumbia Sol Minoren de José Ripiao, ya interpretada en los tiempos de Sagarroy. Cumbia Sol Minoren, pedazo de tema. Como os decía, esta era la versión revisada por Sagarroy. Vamos a quedarnos un ratito por ahí por Euskadi. Vamos a ver cómo suena el adelanto que hace la gente de Vendetta de su próximo álbum, que se va a llamar 13 balas. El tema que han puesto de single, de adelanto, se llama Leña al fuego. Viene con un vídeo que está por ahí por YouTube. Podéis ver, echarle un ojillo, que está interesante. De momento vamos a escuchar cómo suena, que solo somos audio. Leña al fuego, Vendetta. Abriendo camino a cualquier parte, siempre que sea adelante, en busca del fuego que pueda. Sufro de locura, la disfruto a cada momento. Aquí huele a flor y ataúdes no veo. Seguimos pensando que habrá que caminar. Después de tanto tiempo no sabemos ya regresar. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te subes o te quedas mirando al tren? Seguimos adelante. Seré yo el zumbao, es que lo sos el resto. Seguimos pensando que habrá que caminar. Después de tanto tiempo no sabemos ya regresar. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te subes o te quedas mirando al tren? Seguimos adelante abriendo camino. We'll be right back. La Vendetta, ahí presentando su nuevo, su próximo álbum, 13 balas. Este es el single que han sacado, Leña al Fuego. Pues me parece que ya es el tercer álbum de estudio de esta banda. Vamos a seguir, vamos ahora con un par de conciertos para la semana que viene. Bueno, vamos con el primero, que es doble. La gente de Canteca de Macao, que estarán el viernes 21, el sábado 22, ahí en La Caracol, que seguro que se peta, como es costumbre, con esta banda y con tantas otras. Y nada, pues van cerrando la gira con la que celebraban este álbum de una década, que llevan grabando y presentando desde el año pasado. Fueron grabando más o menos, digamos más o menos, mes a mes, una canción con alguna colaboración o ellos solos, y le daban un poco la vuelta a algún tema antiguo, renovándolo un poquito para celebrar su décimo aniversario. Y pues vamos a escuchar un temilla, al menos de este álbum, que se llama Una Década, o como se diga, donde esté el acento. Y vamos a escuchar el tema que se llama Circo Fúnebre, ahí con la colaboración de Langui. Papada, dice. ¿Sí tienes? No tengo. ¿Sí tienes? No tengo, pero me la sacan cuando me sacan de trabajo. Yo sí tengo, la verdad. Tú creías que no, pero estamos en la lista de los que adormecieron su conducta inconformista. Nos lo han robado todo y sin privarnos de nada seguimos siendo sus peones consumistas. Tú creías que no y te sonaba cuento, pero este sigue siendo el engranaje de hace tiempo, donde los que no tienen son los que más tienen que dar para sostener altos negocios suculentos. Siempre. Y no es fácil de encontrar la manera de empezar a rebuscar en la basura en busca de respuesta. Si este mundo de papel y lo hagamos juntos con él, pa' florecer amanecer el nuevo de esta historia. Sí, sí. Bueno, pues vamos aquí, ¿no? Por el caminito. Vamos a ver si estamos en la lista. ¿Tú has mirado? ¿Que si han mirado si estás en la lista? Seguro. Esos políticos que no dudan en empobrecer a generaciones para satisfacer la codicia de sus jefes, ¿verdad, Zanita? Sí, ya lo vimos. Yeah, yeah. Y esos curas de la cruzada mezquinos, mudos ante la estafa que hoy sufrimos, y aún así nos reímos a este circo fúnebre si nos unimos. Y no es fácil encontrar la manera de empezar a rebuscar en la basura en busca de respuestas. Este mundo de papel y lo hagamos barcos con él, a florecer amanecer el nuevo de esta historia. Tenerse alerta en esta selva de los ruidos, hey, cosecha de propuestas que hayan en el camino. Después de tantos años, demasiado tiempo para aprender que la única vía es permanecer unidos. Y tú creas que no, y te sonaba cuento, pero este sigue siendo el engranaje de este tiempo, donde los que no tienen son los que más tienen que dar para sostener a estos negocios suculentos. ¡Sí! ¡Y sigue! ¡Dentro de esta historia! Estás tú, él, aquel, poca importancia que le dan al no comer, pa' que tus hijos aprender y que te mueras rapidito impuesto por doquier. Así sonaba esta colaboración del Langui con los Canteca de Macao para Una Década. Y este era el tema Circo Fúnebre. Como os decía, pues dos fechas en la Caracol tienen para el fin de que viene, viernes 21, sábado 22. Y pues nada, ahí para cerrar esta gira, me parece. Y pues ya que son dos días, vamos a poner dos canciones. En esta ocasión, la en la que colabora en este mismo álbum, Una Década, con la gente de Alameda Osulna, diciendo que qué pasa. En palacio y otros no tienen plaza. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que todo el día mirando la tele, luego no salen de casa. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que unos pocos con mucho y otros mucho sin nada. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que con todas las prohibiciones nos quedamos sin la bolsa. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que con tanto perico todo se les pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y dicen que aquí no pasa nada, se lo digo, mira. Gira la moneda por la misma cara y siempre en la misma mano. Atardeceres convulsos en días extraños. Sintomático de depresión o de pasar a la acción. A luchar por lo nuestro, todas las fuerzas no será nunca suficiente. Que grande pendó. ¿Y qué pasó? Con los caminos de arena y las playas sin construcción. ¿Qué pasó? Con los pequeños comercios donde yo saludo a Ramón. ¿Qué pasó? Con los coches sin aire acondicionado. ¿Qué pasó? Esto desapareció y se quedó en un mundo sin compasión. Pues ahí estarán los Canteca de Macao. Este era el tema que pasa con Alameda Osulna. Y estarán este próximo viernes y sábado en la Caracol, ahí acompañados de los DJs de la Planet Babylon. Todo esto a partir de las 12 será el viernes y el sábado 21, ahí en Caracol. Otros que vienen también por aquí el viernes 21, será en la Penélope, donde toquen ellos. La gente del último que cierre, que pasarán por aquí también a liarla. Así que vámonos a irnos hasta el año 2006 con ellos, cuando grabaron aquel directo que se llamó Vivos por Domesticar. Vamos a escuchar uno de estos temas que se incluían en aquel álbum, Insurgente, el último que cierre. En la sala Penélope este próximo viernes, viernes 21, por 12 pavos la entrada. Pues ahí estará esta gente, el último que cierre. Y ahora pues una triste noticia que me he enterado antes sobre la marcha, que murió ayer. Parece ser que se quedó seco en el escenario el cantante, bueno, el cantante no, el guitarra de RIP. Ahora estaba colaborando ahí en un concierto con Depotes y parece ser que cayó fulminado ahí en el propio escenario en el Gasteche de Vergara, en Guipúzcoa. Y pues nada, un mítico del punk estatal, de lo que se llamó también el punk radical vasco, pues se ha quedado ya, creo que de los originales RIP solo debe quedar uno, el hermano Golinaga, el batería. No recuerdo el nombre, pero creo que solo quedaba él. Pues nada, estuvo ahí hasta el final ya de los RIP. Me parece que fue cuando él se marchó y con Evaristo montó, no sé cuál fue primero, de Meas o de Cagas, pero estuvo ahí en esas dos bandas con Evaristo y también con su hermano, con el hermano Bolinaga, que no recuerdo el nombre, no, el hermano de Evaristo. Y pues nada, y ahora parece ser que estaba con The Potes ahí, y que fue su último concierto ayer. Así que nada, vamos a despedirnos con un clásico de Rip. Y bueno, luego tenemos un tema más en la recámara, pero de momento este pequeño homenaje aquí a Jul Bolinaga. Enamorado de la muerte, de los Rip. Pues ahí este pequeño homenaje al Jul Bolinaga de los RIP, que bueno, ya lo podéis ver por ahí las noticias. Venga, rápidamente ya comento la última canción con la que nos despedimos, con la presentación del cómic de Fermín Muguruza, Black is Belcha, que ha elaborado el guión y junto con el dibujante argentino Jorge Alderete, pues hacen la presentación en la Alhóndiga de Bilbao con bastantes actividades. Ahí podéis meteros en la página de la Alhóndiga y ver toda la serie de actividades, conciertos, conferencias y charlas que tienen por ahí para hacer a lo largo de estos días. Nos despedimos con el tema que ha hecho para la presentación de este cómic. Uy, va, buenas. Me saludan por aquí. Me despido ya con este tema del Fermín acompañado de Butch Reilly, del cantante de The Coop, una banda de hip hop de Estados Unidos. Venga, nos despedimos hasta la semana que viene. Un abrazo y agur, Black is Belcha. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. That's right. One time, here we go. Right now. Hau zela erraldoien historio bat. Hau zela erraldoien historia. Bendera zinak martxan badira. Eile kordea ez batera dantzan. Nola zaten da plak euskaraz. When we were erraldo ere inak inskuiz frontatzen pipiri pausa pangin jalez. Erleak eran zistatzeko prez. Bandera bentzak alimako nisa. How do you say black in Basque? Black is better. Black is better. Black is better. Bendera señal, marcha batida. Y discordia, es patera danza. No las atenda, black euskaras. Atenda black euskaraz. Black is better. Black is better. Black is better. Black is better. Gizateria ez hau askida. Begirunea errespetua. How do you say black in Basque? I'm alive with your light. Let it shine through the night. Black is better. How do you say black and brass? How do you say black and brass? Oh, no, that's something that black and euskaras. Oh, boom. How do you say black and brass? How do you say black and brass?